que te puedo ayudar o simplemente mandarme a mudar. Pero no me vengas a guerrear. Pero no me vengas a guerrear. Puedo decirte hola, ¿cómo te va? O una vez más pasarte a buscar. Puedo brindarte lo mejor de mí. Otra vez más tú me verás partir. Pero no te vengas a guerrear. Pero no me vengas a guerrear. En esta noche, mi amor, sabrás comprender que no quiera verte. En esta noche, mi sol, sabrás entender que no quiera verte ni por obra del azar. Puedo mirarte, te puedo esperar, puedo correrte hasta allá sireta. Puedo besarte, te puedo ayudar o simplemente mandarme a mudar. Pero no me vengas a guerrear. Pero no me vengas a guerrear. Puedo decirte hola, ¿cómo te va? Como siempre pasarte a buscar. Puedo brindarte lo mejor de mí. O una vez más tú me verás partir. Pero no me vengas a guerrear. Pero no me vengas a guerrear. En esta noche, mi amor, sabrás comprender. Esta noche mi sol sabrás entender que no deseo verte ni por obra del azar. Muchas gracias.